vida la leyenda que en los ángeles de Puebla, cuando tocan las campanas con risas y carcajadas al ritmo de unas palmadas, se ponen a bailar. Dicen que en las noches muy contentos, muy alegres y felices, todos juntos se han puesto a bailar. Con la china poblana, con todas las mexicanas y también las paraguayas, junto con las colombianas, hasta con la chica hispana se han visto bailar. Bailan, bailan, bailan, bailan, bailan los ángeles de Puebla. Bailan, bailan, bailan, bailan, bailan la cumbia de su tierra. Bailan, bailan, bailan, bailan, bailan los ángeles de Puebla. Bailan, bailan, bailan.